Hola, ¿qué tal, furiadictos y furiadictas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más, una semana más, aquí a Furia de Radio, emitiendo en onda libre en la Irola Irratia 107.5 FM de Bilbo y en el streaming www.sindominio.net/Irola. Saludos también para los oyentes de Contrafarsas en Argentina y saludos de parte de mismo Furia, mi compañero Iván Terrazas, aquí a mi izquierda como de costumbre, y Joseba Artecha, los mandos técnicos. Esto es, y aquí comienza Furia de Radio. Bueno, Terrazas, una semana más, como siempre, ya son muchas, ya son 30 y tantas aquí en la Irola, ¿no? ¿30 y cuántas? Buah, 30 y tantas. Estoy aquí con las gafas, tío, que no, no esto, parezco gafapastas. ¡Señor Puente! Parezco... ¡Bartolo! Parezco el Errejón. ¡Bartolo! Íñigo Errejón. Podemita. Íñigo Errejón. Estás contento. Bueno, vamos a hablar de eso, pero Podemos ha arrasado aquí en Euskal Herria. Yo creo que lo de, el análisis de las... me ha quitado las gafas de Errejón. ¡Joder! No veo un pijo ahora. No veo nada. Sin gafas no veo nada. Pabello. Sin gafas no veo nada. Bueno, no sé. Ha arrasado en Euskal Herria, ha arrasado en Cataluña, ha arrasado en Madrid, ha arrasado en medio mundo. En medio mundo de este hispánico, quiero decir. Nosotros somos más de arrasar cepas. Arrasar. Nosotros somos de arrasar en general. Arrasar. Bueno, pero vamos, creo que el análisis electoral es para después, ¿no? En principio vamos a presentarnos un poco el programa, a ver qué tenemos hoy, compañero. Pues tenemos un programa lleno de contenido, como de costumbre, y vamos a seguir la segunda parte del sí, Poesía aunque Criminal. Aunque esta vez no es una trilogía, ni es dos, ni nada. Se llama Más Poesía Criminal. ¿Que no es una trilogía? No, creo que no. Ya me acabas de matar, macho. ¿Qué hago yo ahora? Me voy, venga, hasta luego. Pues vamos a tener un programa Poesía Criminal 2 y vamos a hablar con... No, es Más Poesía Criminal. Más Poesía Criminal. Eso es. Más Poesía Criminal. Y vamos a tener a una cantautora argentina, de bonaerense, desde Buenos Aires, que es muy interesante, que seguro que os va a gustar. Y también tendremos a un colectivo de poetas desde Barcelona, que se llama Los Violentos, con los que charlaremos también. Uh-huh. Aparte de sorpresas, análisis de las elecciones. Análisis de las elecciones, importante, ¿no? Importante. Hablaremos un poquito, no sé de qué, pero hablaremos. Total, es esto, sí. Radio, hay que hablar. Ya sabes, según los últimos sondeos, y tú dirás, ¿qué sondeos? Sondeos. Pues son unas cosas que salen de la mano y tienen uñas, que lo sepáis. Y nada, arrancamos con Furia de Radio. Pues bueno, vamos a empezar con un temita, hablando de las de las elecciones y de sus candidatos, imagínatelos cagando. Chivato del barrio, a la mina. Sí, bueno, porque caga el rey, caga el papa. Y de cagar nadie se escapa. Nadie se escapa, eso es así. Y para giñar hace falta tener buen papel. Yo creo que el que caga así como caga de colores, como la canción está en silencio total. Sí, mire usted. Ese, no, bueno, no, ese no. No, ¿y Europa? Ese tiene que ser terrible, la mierda, se tiene que apestar de cojones. Yo decía el Rejón, pero bueno. Bueno, pues nada, vamos a pasar la entrevista que hicimos a Laura grabada. Laura es una cantautora, bueno, ya he dicho antes que mi compañero Iván Terrazas anteriormente es una cantautora argentina que acaba de editar su primer disco, pero bueno, vamos a pasar directamente a la entrevista porque ayer lo decimos todo, así que dale dentro, Joseba, métela. Bueno, Juliaditos, pues tenemos aquí con nosotros ahora a Laura Gallo, que es una cantautora bonaerense, argentina, que, bueno, va a sacar prontamente su primer disco, que se va a titular Tierra Cantando, y bueno, vamos a tener una charla con ella. ¿Qué tal, Laura? Hola, ¿qué tal? Saludo a todos, todas las personas que están escuchando desde distintos lugares. Muchas gracias por este contacto. Nada, un placer tenerte aquí con nosotros en Furia de Radio. Y nada, aquí estamos yo mismo, Furia, y mi compañero Iván Terrazas. Buenas tardes, Laura. Hola, Iván, ¿qué tal? Hola. Pues bueno, nada, queríamos comentar contigo, bueno, vas a sacar tu primer disco, pero queríamos antes de esto que nos cuentes un poco tú, cómo ha sido tu trayectoria como cantautora y poeta hasta llegar ahí, hasta el punto de grabar tu primer disco. Bien, bueno, es un camino con idas y vueltas, porque no hace muchos años que decidí entregarme totalmente al arte. Antes estuve rondando otros lugares, di clases en escuelas, ciencias sociales, estaba empecinada en otro tipo de vida y me estalló todo por dentro hace 6-7 años y empecé a escribir canciones, poemas, poesías, y bueno, y eso no paró. Y bueno, hoy estoy terminando de grabar un disco con 18 canciones mías, música y letra, pero bueno, fue un camino sinuoso, sigue siendo el de ser artista, independiente, por lo menos acá, en esta tierra, sí. Porque bueno, cuando uno se siente artista y busca ese camino, hay bastantes contratiempos intelectuales, materiales, Sí, siempre hay, siempre se encuentran escollos en el camino. Pero tú al principio empezaste como letrista antes, bueno, o como letrista o como poeta antes que como cantautora propiamente, o ya directamente siempre has puesto música a tus letras. No, siempre. Por un lado tengo poesías que alguna vez se convierten, alguna que otra se convierte en canción, pero siempre nacen juntas, la música y la letra, casi siempre nacen juntas, cuando van a hacer canciones. Y bueno, si bien tengo como un estilo que tiene aires folclóricos de acá de esta región, la verdad que va libre la creación y hay temas que son más rock, hay candombe, hay bueno de todo, bossa nova, o sea que yo no me premedito, digamos, de componer de alguna forma, sino que es como si estuviera escuchando algo ahí en el aire y bueno, y lo voy escribiendo, y también porque nace de esa comunicación entre el interior mío, el exterior y al revés, ¿no? De muchos temas que me sensibilizan o que me revelan o que, bueno, me emocionan o que me indignan. Y bueno, y por ahí van tomando formas, algunas medio no encasillables, pero bueno, esto fue hace relativamente poco, aunque siempre, obviamente que esa creatividad estuvo dando vueltas en mí, pero bueno, tomé una decisión, ¿no? Y bueno, una decisión que imagino que estabas contenta, porque ser artista siempre es positivo, ¿no? Por lo menos, aunque económicamente no sea muy demasiado rentable, pero bueno, aporta otras cosas, ¿no? Bueno, las letras tuyas, ¿qué temas tratan? ¿Tratas temas sociales, temas sentimentales, temas profundos, temas interiores? Sí, te podría decir que es como una mezcla, o sea, si por ahí, si vos se escucha, digamos, una búsqueda por recuperar la conexión con la tierra, desde una mirada social, si querés económica, pero detrás de la poesía, ¿no? Puede ser que algunos de los temas puedan ser ligados a, bueno, canciones de trovadores o de trovadoras, hay muchas historias de mujeres en las letras, mujeres que conocí con sus nombres, otras no con sus nombres, o sea que la temática de género y de la lucha de las mujeres está en las letras. También están dichas de un estilo muy intimista. Bueno, pues luego vamos a seguir con la entrevista con Laura, que grabamos ayer desde a través del Skype, porque como es Argentina, pues sí, somos una radio pobre, llamarla por teléfono era un gasto considerable, ¿no? Manda dinero a Lirola. En fin, vamos a poner un tema de ella, luego seguimos con ella, para que la escuchéis un poquito. Vamos a poner de Laura Gallo, Con mis caderas. Que cada cuerpo arda su propia hoguera. hagamos un mundo hecho de caderas, que bailemos soltando la vida entera. Cuerpo semilla hará nueva la tierra, cuerpo semilla hará nueva la tierra. Tema con mis caderas. De Laura Gallo. Sí, que vamos a poner la segunda parte de la entrevista. Sí, vamos a poner ahora la segunda parte de la entrevista, ¿no? Joseba, sí, ¿la tenemos disponible ya? Dice Joseba que esperemos sin un poquito. Sin más dilatación. No, dice que esperemos un poquito. Esperemos. ¿No miras a la tercera? Ah, dice que sí. Ah, bien. Ah, bueno, venga, vale. Ah, venga. Venga, rejón. Rejón. Bueno, ¿y cómo es la vida? ¿Cómo es la escena de cantautores y poetas en Argentina? Para los oyentes y las oyentes de la Argentina que nos escuchan a través de Contrafarsas, pues si hay alguno o alguna que tiene esta inquietud, la misma que has tenido tú, ¿cómo ves la escena? ¿Hay lugar para este tipo de expresión? ¿Tiene aceptación? ¿Es difícil? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, no sé, más que nada desde mi camino. Si hay alguien que yo siempre que me encuentro con alguien que compone, que escribe, siempre, bueno, lo animo a que lo haga, encontremos o no lugar. Hoy hay recepción, se están necesitando canciones nuevas y canciones nuevas que puedan decir bien lo que sucede. Canciones de denuncia, pero que no repitan también esquemas que, bueno, que ya sucedí, que ya pasaron, ¿no? Y entonces, digamos, un poco mi búsqueda va por ahí, ¿no? Como mirándome, no es que lo premedito. Entonces, acá se está moviendo, hay lugares, centros culturales donde circulan poetas, algunos trovadores y trovadoras. No, porque hay una tradición, en Argentina tiene una tradición importante, ¿no? De poetas y de cantautores, ¿no? Incluso aquí en este país también, en la época de la transición, se escuchaba un montón de gente de ahí, de Argentina y tal, ¿no? Exacto. Y bueno, sí. Pues eso supongo que habrá dejado ahí una fuerte huella, ¿no? Imagino. Sí, yo creo que sí. Sí, desde mi mirada, obviamente, este último tiempo, lo que fue difícil fue encontrar un lugar, si uno no tenía la misma sintonía política de lo que era la hegemonía, ¿no? Ahora hubo un cambio que acá en Argentina, supongo que ustedes por ahí están al tanto. Uh-huh. Más o menos. Sí, del cambio de presidente, sí. Sí. Y bueno, hubieron muchos años, bueno, hay distintas miradas, depende de cómo se vea internacionalmente, pero bueno, fue un poco difícil para aquellos artistas que no estaban diciendo lo mismo que los artistas oficiales. Entonces, eso desde mi mirada, obviamente que hay muchos grises en el medio, pero esa es mi apreciación, ¿no? Porque cuando uno escribe canciones mirando lo que sucede alrededor sin tener un contrato político. Eso nos ocurre aquí también. Yo creo que también tenemos una ley mordaza que además es bastante dura y ya. Bueno, y todos los de hecho ahí hemos tratado en este programa bastantes anteriores programas hemos tratado a artistas y comunicadores que están imputados solamente por sus letras y por... Y por expresar su opinión. Y por expresar su opinión contraria a los intereses del Estado, claro. En fin, Laura, claro. Pues únicamente igual... No. Una preguntita para antes de... A la gente que esté interesada en tu obra, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, principalmente ahora por las páginas de Facebook. Tengo una página que es Laura Gallo, cantautora, y tiene el nombre del disco a continuación, Tierra Cantando, una de esas páginas de que no son el perfil, o también el perfil, Laura Gallo, Tierra Cantando. Y ahí podemos estar en contacto. Tengo un canal en SoundCloud, también Laura Gallo, Tierra Cantando, me pueden buscar ahí. Y bueno, ahí van a estar las novedades del disco, supongo que va a estar para marzo, abril. Uh-huh. Estoy terminando la primera etapa, que por ahora es independiente, con colaboración de algunas redes de mujeres, de algunas particulares, el trabajo con los músicos. Y bueno, vamos a ver si la segunda etapa puede, económicamente no ser independiente, digamos. Bueno, pues esperamos que te deseamos toda la suerte del mundo con tu primer disco, que bueno, vamos a poner un tema tuyo a continuación, y que se... No, espera, Tierra Cantando, ¿verdad? No, Tierra Cantando, no. No, ese es el título del disco. No, ese es el título del disco. Vamos a poner uno que es La Ley de la Montaña, En Mis Caderas, que no sé si es el título completo. Sí. ¿Puede ser? No, son dos canciones en una, ¿no? Video, sí, son dos canciones pues en una. Pues van a escuchar aquí pues los vamos oyentes. A meter dos canciones en una. Pues nada, Laura, vamos a poner esas dos canciones tuyas, que van seguidas, y un placer haber tenido aquí en Furia de Radio. Creo que tenías que despedirte, ¿no? O dar un saludo o algo. Sí, bueno, primero les agradezco esta comunicación y, bueno, poder seguir en contacto con otros artistas, con ustedes, que también es muy importante y muy valorable el trabajo que hacen. Así que me voy a despedir de Furia de Radio para Irola Irratia y Contra Farsas. Un saludo grande desde acá de Buenos Aires, Argentina. Pues nada, Laura, un placer haber tenido aquí. Y bueno, nos dejamos con estos dos temas, La Vida Montaña y En Mis Caderas. Un placer, Laura. Hasta la próxima. Chao. Sobre sí, se abre de rama y se desliza libre de su existir. En toboganes de hierba se multiplican gotas que se hunden sobre la tierra alguna vez en mí. Veloces viajan por laberintos, caminos de raíz. Suben leñosas, llegan intensas al fruto de vivir, y caen y brincan al cielo estrellas, que luego estallan y espolvorean la tierra por allí. pues esta era la suavidad y un petardazo, qué suavidad, vaya manera de acabar la canción. Sí, que ha sonado aquí la bossa nova de Laura Gallo, un placer haberla tenido aquí en Furia de Radio. Y ahora vamos a hacer un poco de poesía furiosa. O algo. Espera, que escucha. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, venga, vamos a poner unos cuantos temas nuestros, ¿no? Tema no. Espera, vamos a cerrar la ventana. Porque, sí, chapa la ventana. Sí, chapa. Es que está bien. Pero, está bien. A ver, chavales, me cago en la leche. Está bien, que nos palmen. Pero... Que gusta Furia Radio, cabronido. Venga, a la hora de mamarla, hombre. Está bien que nos palmen, pero estamos tontos. Bueno, venga, pues vamos a poner primero poesía criminal, que es lo como le hemos titulado a esto, ¿no? Más es un poesía tema, criminal. Es que es un tema de Furia con 13, que está ahí enfrente ese capullo. Venga, 13. Dale caña. La poesía es criminal porque es una piedra en la cara de un maldito tirano. Es criminal la poesía porque son balazos que liberan la esclavitud de los niños esclavos. Es criminal la poesía porque es una bomba adosada a la limusina de la injusticia misma. El crimen es poesía porque nos acerca a la libertad como nos acerca también el ritmo de las palabras. Es un crimen la poesía, un crimen tan terrible como el preguntarse a ver qué coño hace uno yendo a currar a diario, fundiendo el sueldo en transportes, viendo sonrisas obscenas de modelos entrenadas para ser deseadas al mismo tiempo que se piensa en el suicidio. Hay sangre de gasolina en el sudor del pan que suda por efecto de las putas pastillas. Pero es que ¿acaso se necesita tanto? Sudor, pan, sangre, gasolina, sonrisas bastardas y diazepinas. Una orgía de vocablos que sueña que quizás un día surja de todos ellos el crimen más sanguinario jamás imaginado. El crimen de juntar palabras de un modo determinado para que quede claro que las que nos venden no nos sirven, que necesitamos las nuestras. Por eso es criminal la poesía, como lo es cualquier cosa en este mercado maldito, que no sea callar la boca y asentir con la cabeza. Pues esto era la poesía criminal. ¿Qué te ha parecido? ¿Te agarra la poesía criminal, tú crees? La poesía me ha llegado. No sé si criminal, no. Está llorando. Es tierna. Lo tiene todo. Tierna, es un arma cagada de futuro, decía. ¿Quién decía eso? ¿Eh? Lo cual es el del Fari, hombre, me joda. Que me ha pillado, que ve que pasa por mí, venga. A Gabriel Celaya, pero bueno. Celayeta, me joda. Ese juega en la Real. Ese de la ETA, hombre. Juega en la Real. Y Podemos es ETA, hombre. Anda. Vamos a poner la segunda parte de este es un tema, una poesía de García Furia también con 13, Pied Noir, es un poco diferente. Venga, dale caña, se va. Pied Negros. Con sangre en las narices y en los pies desnudos, que sangran de caminar por años entre los cristales rotos de mi propia estulticia, que me desgrana la mente y me engrana las palabras y me parte los dedos que las escriben como solos por ellos mismos, sin quizás otro sentido que dejar en este mundo una huella en una arena sucia y vieja de petroleros torturados por años de trabajos forzados para los inmundos propietarios de vehículos de propulsión que desearían otros porque esos son viejos para sus anhelos malditos de proyecciones sociales que nos matarán a todos, a ellos y a nosotros. Bien, va. Bueno, pues... Bravo, madre, pues eso, terrazas. Pues ahora, ¿qué? ¿No vas a recitar algo tú? No, yo... tengo entendido. Eso tenía entendido, ¿no? Yo voy a recitar, ¿y qué recito? Si yo no sé recitar. Creo que vas a recitar aquí en directo, además, no sé en recitar. Furia de Radio. Bueno, pues no sé si sabes, pero lo vas a intentar, ¿no? Creo. Es un escrito. Una reflexión que dejo en el aire. Sí. Creo que lleva de fondo el Requiem de Mozart, no estoy seguro. Cuando no entienden nada. O el Adagio de Albinoni, una de dos. Ahora mismo no entiendo nada, pues mundo complejo. Allá vamos al telemaestro. Dale, vale, vámonos. Bueno. Vámonos, arranca, coño. Dale, caña. Mundo complejo. Dividido en submundos, y mundo de complejos creado, infundados complejos. ¿No os dais cuenta? ¿Acaso no percibís siquiera el horror de sus complejos? De nada servirá esperar a ser viejo, pues para viejo ya está este mundo complejo. Somos motas de polvo en un colosal y complejo desierto, tan solo un breve suspiro en el tiempo. hacinados en complejos barrios, en complejas ciudades, con la única aspiración de disfrutar unos pocos días en algún complejo turístico, plagado de complejos hoteleros. Si llegas a viejo, suerte tendrás si acabas tus días en un complejo residencial. Este complejo mundo está realmente mal. Este mundo programado por acomplejados, con complejos superioridad, que tan solo delata su complejo de inferioridad. ¿Cómo hostias podemos permitir que sus complejos se conviertan en ley y dogma y acatar su autoridad? Resignados a vagar en este mundo esclavo que nos han creado. ¿Quiénes? Pues ¿quiénes van a ser? ¡Los acomplejados! Mercancía y carne de obra en sus complejos industriales, vigilados por complejos sistemas de seguridad y rodeados de complejos militares, acomplejados uniformados en una sociedad piramidal que se nutre del ganado. Me sacudo mis complejos, que los tengo, que son míos y son de todos. Tan solo trato de llegar a algún puerto. Y para llegar, ¿no deberíamos hacer lo contrario? Pues eso, a descomplejizar hasta enterrarlos en el mar. Bueno, muy bueno. Aquí con terminando con citando a Rafael Alberti, creo, si no recuerdo mal. Era Celaya. No, no, ese es Alberti, ¿no? Lo de enterrarlos en el mar. Eso lo estaba cantando, por cierto. Ya de Paco Ibáñez, eso, que estuvo hace poco por aquí, bueno, también. Paco Ibáñez cantaba. Sí, claro, lo Rafael Alberti. Claro, eso es. Que... Eso es. A galopar. Es que los de Podemos estaban cantando precisamente esa canción. Sí, sí, verdad. La de Paco Ibáñez, sí, la sí, poesía sí. De Rafael Alberti. Uh-huh. Es que lo he visto por la televisión, porque yo. Eres un tío informado. Es que yo no suelo ver nunca la televisión, terrazas, pero cuando hay elecciones es como Eurovisión. ¿Sabes? Yo, para mí, eso es lo que más me gusta. ¿Y qué dijeron? Spain, Cerpoa. Pero es más divertido, sinceramente, las elecciones que la Eurovisión, te digo en serio. Sí. Que se pasa mejor. Sí, se pasa mejor. Sí. Pero bueno, vamos a dejar para luego. Da más vergüenza la Eurovisión. Vamos a dejar para luego, porque sí, creo que tenemos aquí ya a José de los Violentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y vamos a pasar directamente a hablar con él. José, ¿estás por ahí, no? Sí, sí, estoy por aquí. Hola, José, ¿qué tal, compañero? Bien, bien. Lo que pasa, os pido disculpas, pero entre los que se han ido al pueblo y los que están trabajando, pues no ha podido venir nadie. Bueno, no pasa nada, compañero, no te preocupes. Bueno, ya la segunda vez que estáis aquí en Furia de Radio. Sí. Y bueno, la otra vez estabais varios, así que tampoco tenemos nada que reprocharos. Así que contigo, bueno, como esto fue hace mucho tiempo, cuando estuvisteis aquí, vamos a empezar por que nos cuentes un poquito quiénes sois y lo que hacéis y, bueno, qué tipo de colectivo de poesía sois vosotros. Bueno, somos un colectivo de poesía, por hablar de una de crítica social, que empezó más o menos entre el 2011 y la primera actuación que hizo fue al primer año del 15M, en el 2012, en la Plaza Cataluña. Entonces hicieron, no estábamos todos, había solamente 4 personas en esa vez, y ahora somos unos 14, cuando estamos todos. Y es un grupo bastante informal, en el sentido de que alguna vez podemos ir a actuar 3, 4, como aparecemos los 14. Empezó la idea para quitarle la élite a la poesía. La mayoría, todos nosotros somos gente de la clase trabajadora y queríamos, en cierto modo, quitarle la especialización a los poetas sobre la poesía. Aunque había gente que nosotros ha estado en teatro, en polipoesía y son rapsodas, la mayoría de nosotros pues empezó con Violentos a recitar y de nada pues ha ido... Bueno, mejorando, eso es lo que decide el público, pero todo el mundo nos dice que hemos ido aprendiendo y demostrando que todo el mundo es poeta, o sea, y que no va a haber especializaciones en el arte. O sea, que digamos que, bueno, que también vuestra visión es un poquito acercar la poesía, que igual se había convertido en algo, ¿no?, más, digamos, como en ciertos grupúsculos más o menos intelectuales. Vuestra idea es acercar la poesía, digamos, al pueblo, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros somos pueblo, más que acercarla, sí, es reivindicar lo que el pueblo escribe, ¿me entiendes? O sea, incluso la poesía más underground y más contracultural ha acabado en círculos cerrados y mirando por encima del hombro a lo que ellos consideran incultura de la mayoría de la gente que estamos pringando, ¿no? Entonces, simplemente nosotros empecemos con una idea de a partir de nosotros, pues que la gente pudiese utilizarnos para hacer micro abierto. Lo que pasa que al final acabemos siendo tantos que tuvimos que en principio controlar eso del micro abierto, porque si no al final nosotros no podíamos recitar. Uh-huh. Entonces depende del momento, del día, pues hemos ido, claro, complicando la actuación, ¿no? Normalmente nos llaman pues para cualquier cosa de movimientos sociales, desde actos antirrepresivos hasta piquetes, hasta huelgas, ocupaciones, lo que sea. O sea, estamos dispuestos a ir a todos lados. Una cosa, José, vosotros, bueno, el rap lo consideráis también como sí, una poesía, sí, también, poesía popular. Todas las expresiones que venga de la gente, o sea, no somos quien para decir que esto es sí y esto no, porque incluso nosotros mismos no nos arroja, o sea, no nos damos ninguna importancia de ningún tipo, ya, bueno, ni pues, menos teórica, ¿no? Bueno, pues entre vamos, luego seguimos un momento contigo, pero vamos a ponerte un tema, además, Acción Reflexiva, de Lua. Y lo escuchamos contigo, que también es un poco poesía. Sí, y esperemos que te guste, José. Sí. Vamos con ella. Me gusta. Venga, dentro. Yo estamos contigo. Lua, Acción Reflexiva. También confía y encuentro la calma, pero hoy las uso pa' escoper con saña. Luchas no horizontales, tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mí actitudes patriarcales. Qué fácil es hablar de opresiones cuando sigues detentando las primeras posiciones. Qué cobarde es mirar para otro lado mientras reproduces roles que ni siquiera has cuestionado. No quiero más encuentros explicativos donde tú no entiendes nada y hablas como el más entendido. Y es que no me hables de respuesta desmesurada si contesto a tu agresión en vez de quedarme callada. Hablas de reapropiación de los medios de producción. Yo te hablo de que en mi cuerpo mando yo. Hablas de lugares donde no eres bienvenido. Yo te hablo de espacios donde no puedo crecer contigo. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. Bueno, José, pues ¿qué te ha parecido el nuevo rap este que el rap no este sé, moderno que han hecho? Debe ser ahora que los bilbaínos hacen el rap como quieren. Sí, se nos ha ido, José. Eso es, ahí sí que. Yo soy como los de Bilbao, como los de Bilbao, que nacemos donde queremos, ¿no? Sí. Es un rap moderno, desde así bien. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito, bueno, ¿en qué andáis liados ahora, los violentos, bueno, como grupo y tal? Después hemos estado todo, por decirlo, todo un año o todo un curso, casi cada fin de semana actuando una o dos veces, demasiado. Y ahora simplemente hemos hecho un parón, queremos introducir más polipoesía, más música, más currao, para ser nosotros los que organizamos nuestros recitales y no la gente que nos llame. A eso sí, siempre que nos llaman, vamos. porque en realidad Violentos tiene una característica que ni nos reunimos ni ensayamos, y es un colectivo que no provoca ningún tipo de trabajo ni de curro previo, simplemente aparecemos y es la práctica de hablar con la gente o de recitarle a la gente y que la gente entre a recitar en nuestras cosas. Pues el otro día tuvimos aquí en el estudio de aquí en La Irola, aquí en Furia de Radio, a los Reverso Colectiva, que no sé si tenéis relación con ellos, creo que les comentamos de vosotros y sí que tenéis alguna relación o algo, ¿no? Bueno, yo tengo una memoria de pez, o sea, que seguramente que sí. Si os lo han dicho, sí. Y tal, ¿no? Porque es que es lo que te comenté. Sí, bueno, son un colectivo, yo creo que de alguna manera, bueno, son bastante similares, por lo que yo entiendo, a lo que hacéis vosotros. También, bueno, metidos en un montón de fregados, un montón de gente, también, pues, un poco reivindicativos, así, también intentando llevar la poesía un poco más allá de lo que son, de los salones de poesía típicos, como has comentado tú antes, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que, bueno, pues que el planteamiento es un poco parecido, ¿no? Bueno. Sí, algo bueno que ha tenido el movimiento de las asambleas de las plazas es que la palabra se ha vuelto a utilizar y desde abajo. Lo malo que, claro, ha acabado la efervescencia y la han vuelto a retomar los políticos y similares. Yeah. Y tal, pero algo que ha quedado es eso, las ganas de hablar, ya sea mediante poesía, ya sea mediante debates, ya sea mediante libros, ya sea mediante canciones, o sea que ha habido como un renacer de la palabra desde abajo, que eso es lo que ojalá que continúe quedando y creciendo, porque es muy importante. Bueno, José, yo no sé si tienes algo sí. Preparado. Podríamos hacer dos recitados tuyos. ¿Si nos puedes recitar ahora algo? Sí, sí, sí. A ver, así, y luego seguimos hablando. Voy a recitar uno que se recitó como hace un año y pico, cuando en la calle Aurora los Mossos de Escuadra dieron una paliza a un hombre y lo mataron. Se llama Aplastado, en las calles de Barcelona, posterizada. Y empiezo. Y volveré a pisar las calles de Barcelona higienizada, viendo cómo su propaganda insulta nuestras ausencias, habiendo patria donde hubo lucha mientras los Mossos se apresuran a limpiar la sangre, que diligentemente, gracias a sus golpes, han democráticamente derramado, mientras una uniformada amenaza a las vecinas de la calle Aurora, que habían sido testigos para que no declaren. O quizás, mientras esconden otras muertes en sus manos de toda aquella gente que indisimuladamente han suicidado. Y una vez más la constante arrogancia de los antidisturbios ocupa las calles con su brutalidad. Esta masa uniformada nos presenta esa independencia que nos cacarean. Para nuestra gente no es nada nuevo. ¿Qué más da que los que nos golpeen sean españoles o catalanes? Intentaré no llorar por tanta gente amontonada en los pasillos de la precariedad. La limpieza nos esconde el dolor al que nos condenan, mientras en su patria futura nos prometen, con sus neoliberales constituciones, una sociedad privatizada con una calidad que más bien nos jode. Y de mientras los muy honorables, entre sardanas, viajes a Israel y victorias del Barça, esconde su botín en paraísos fiscales. La patria es algo más que el refugio de los infames, es un enorme simulacro y nuestra gente pagando su deuda. ¿Y qué más da que los que nos exploten sean españoles o catalanes? Intentaré obviar las torturas en las prisiones, los golpes en comisaría, la crueldad en los psiquiátricos, la desesperación en los CIES, los abusos en los centros de menores, las demás muertes en sus manos y las escuelas ubicadas donde las criaturas se amontonan adaptándose a sus futuras celdas. Intentaré pasear por las pasteurizadas calles de Barcelona sin que los turistas me invadan mi metro de intimidad, vigilado por guardias y cámaras, mientras las mafias montan sus casinos y los padres de la patria les perdonan los impuestos. Intentaré evitar la cora del paro y no golpear a ese cabrón que me entrevista para una mierda de trabajo. Estos se piensan que somos sus criados o extras de su monumental decorado. Intentaré no incendiar monumentos ni bancos, sino golpear a esos señores que nos vacilan con sus buenos coches. Solo recuperaremos nuestra ciudad cuando estalle la revuelta. Sé que cada derecho es una revolución abortada y su regulación el empeoramiento de nuestra vida. ¿Y qué pensáis que vais a decidir? Simplemente la bandera del gestor de los recortes, las hostias y la precariedad. ¿Y qué más da que los que nos golpeen sean españoles o catalanes? Muy bien, compañero. Muy bueno. Pues sí, nos ha gustado mucho, nos ha gustado mucho. Me estaba acordando de... Bueno, no sé lo que dirá la CUP de esto, pero bueno... Bueno, no lo sé yo. O sea... me estaba acordando porque hace unos programas, José, no sé si nos has oído, estuvimos hablando, ¿cómo se llama el compañero de Ciudad Muerta? El Rodrigo, perdona, con Rodrigo Lanza estuvimos hablando. Sí, Rodrigo Lanza. Y... coincidió por época, ¿eh? ¿Perdona, o sea, José? Que coincidió por época, sí. Más o menos. Ah, sí, la movida, ¿no? Sí, sí. Sí. Pues sí, estuvo aquí en el programa, sí, sí, nos estuvo contando, bueno, movida terrible, claro. Bueno, pues... No sé si hay tiempo para más, para otra... Si queréis una cortita o una si no, una corta. Andamos mal de tiempo, pero sí. Venga, dale, la última. Bueno, pues estoy buscándola. Una corta, decís. Sí, una sí, corta. Sí, puede ser, porque el tiempo es limitado. Sí, una corta. Luego vamos a escuchar, si te quieres te quedas, vamos a escuchar luego después a Chicho Sánchez Cerlosio, que también nos va a recitar. Y, bueno. Vale. Uy, perdón. Espérate, estoy buscándola, vale. Esta se dice reaprenderemos. Aprenderemos. Y es cortita, no creo que llegue a más de un minuto. Dale. Aprenderemos que los escaparates donde destrozás maniquíes aman al fuego escupida por las botellas explosionadas. Aprenderemos, mientras en las calles crecen nuestras ilusiones jugando con la muerte como un niño juega al balón en los abandonados parques. Y veremos nuestras palabras hechas actos más allá de las alambradas de la impaciencia. Dentro nuestro hay la destrucción y un nacimiento. Y ocurrirá todo al mismo tiempo. Enséñame las mil palabras que esconden tus ojos. Háblame de los huesos perdidos y las vidas torturadas. Y que salgan huracanes de todas las bocas para gritar verdades y acallar las voces eléctricas de la mentira y la ignorancia. Derretiremos con nuestras manos las sólidas piedras y los metálicos muros para abrazar a los amados presos. Y las estrellas brillarán en un cielo bajo el cual el mundo gira sin el sonido del látigo. Aprenderemos a vivir y a morir sin las palabras impuestas. Mientras luchamos por los estridentes silencios, nuestras mentes son nuestras riquezas y nuestras espaldas nuestras joyas. Muy bueno, compañero. Bravo, José. Bueno, José, pues nada, un placer haber tenido aquí, como siempre, en Furia de Radio. Y bueno, si te quedas un poquito, escucharás a Chicho Sánchez Cerlosio. Sí, bueno, sí, o lo estáis por internet, ¿no? Sí, bueno, claro, el podcast lo puedes escuchar por internet. Sí, pues, meto en el podcast ya, porque tengo aquí la página. Sí, sí, sí. Lo digo para no estar todo el rato colgado. No, tranquilo. Además tengo el pelo mirando. Y vete a hacer tus cosas ya tranquilamente y nada, un placer, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale, igualmente. Gracias, venga, José. Un abrazo. Un abrazo. Venga, y vamos a escuchar a Chicho Sánchez Cerlosio. ¿Puedes ir por ahí arriba? Sí, cuando quieras. Venga. Venga, saludos, José. Hasta luego. Venga, Joseba, mete a Chicho Sánchez Cerlosio que tiene cosas que decirnos. Que luego vamos a hablar. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. Bueno, pues este era Chicho Sánchez Ferlosio. Y ahora, bueno, estamos ya cerca del final del programa Terrazas. Pero bueno, nos queda hacer un pequeño análisis de las elecciones, ¿no? Creo yo, ¿o qué? Bueno, hemos prometido aquí los audiencia. Sí, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a haceros un breve resumen. Sí, ¿no? Un breve resumen. Sí, ¿no? Bueno, pero primero creo que hay una conexión deportiva aquí, ¿no? Sí, tenemos una conexión deportiva. ¿Una conexión deportiva? Aquí tenemos Matías Bras, apoteósico. Pues venga, venga. En este momento, en esta magia tarde de elecciones. Pues dale, dale, dale, dale. Atención, damas y plebeyos, pronto dará comienzo la carrera de los 4 años, el evento deportivo circense que estaban esperando con ansia a las puertas de este coliseo de Trampantojo, en el cajón de la derecha Populín, montado por Mariano Rajoy, penco algo viejo y con últimas derrotas, pero gran ganador que cuenta con el apoyo de los grandes apostadores y es el favorito. En el cajón del centro derecha, Ojeras Farloperas, montado Albert Rivera, una vez superados sus problemas con la comisión antidopaje. En el centro izquierda, Otánico, montado por Pedro Sánchez, con grandes posibilidades, aunque su agresividad puede contar en su contra. En el cajón de la izquierda, Lumpen, montado por Pablo Iglesias. Las apuestas han subido en favor de este jamelgo en los últimos días, tras conseguir por fin los piensos especiales que venía esperando y que le negaba Monsanto. Al parecer, su cuadra ha rebajado la animosidad contra esta empresa tan implicada en esta carrera. Hay otros participantes, pero no tiene ninguna posibilidad. Entre ellos, Andrés Herzog, montado a una mula llamada Rosita. Y también, atención, atención, la jueza Angela Merkel va a dar la salida. ¡Todos listos! ¡Allá van! Popilín sale como un rayo y toma la delantera, seguido de cerca medio cuerpo por Ojeras Farloperas. ¡Oh, my God! ¡Miren eso! Ojeras ha sacado una fuerza extraordinaria y le ha colado, ha pegado a borde de la valla por la extrema derecha y avanza a Graudo con un cuerpo de ventaja. Mientras tanto, Otánico se atasca en el centro de la pista y parece no saber si tirar hacia la derecha o hacia la izquierda. Se está quedando Lumpen, corriendo por la izquierda. Sin embargo, ha visto que no tenía opciones y se ha ido como un huracán hacia la derecha y ya está un cuerpo de Populín. Avanza, avanza, avanza, avanza. Miren eso. Ojeras Farlopedas ha caído. Se ha arrimado tanto a la derecha que ha tropezado con ella. Esperemos que no sean ciertos esos rumores de Tongo que situaban a su cuadra a Ciudad Gramos como cercana a la de Populín, la gaviota enjaulada. Esto ya es cosa de dos. Otánico sigue sin saber por dónde va a ir. Está lejos, allá van los dos, aproximan a meta, van parejos. ¡Qué emoción! ¡Y ya entraron! Habrá que ir al fotofinish. Esperemos ver a ver qué dice la juez Merkel. Allí sale la juez, se dispone a hablar. Lo hace en un alemán duro que recuerda al de un canciller del siglo XX. Muy aficionado a los discursos. Se retira del atrio. No sabemos nada. Atención, aparece una traductora, suponemos. Españistanís, el gran elección ha sido abolido debido a las inmensas deudas de este hipódromo con la Federación Hípica Alemana y toda la recaudación de las apuestas será llevada a nuestras arcas en Guppertal. Pues no sabemos qué habrá ocurrido en la carrera, pero lo que sí podemos decirles es que van a perder todas sus apuestas. En fin, vemos a Pablo Iglesias que protesta airadamente. Atención, se dirige a la limusín de Angela Merkel, parece dispuesto a no consentir esto. Ah, no, no, ya se va. Mira a Mariano Rajoy, se dirigen ambos a sus pencos. Esto ha sido todo, estimada audiencia. Bueno, pues esta ha sido la conexión deportiva con el gran eleccional. Joder, Erejón. La dejaba, me he quedado sin voz. La dejaba a Iván Terrazas. La conexión la dejaba chotrizas, pero bueno. Bueno, Terrazas. No, habla tú, macho, yo me he quedado sin aire. Joder, qué pasada. Hostia, macho, tú has nacido para la retransmisión deportiva. Bueno, finalmente no fue exactamente así, porque este hombre, parece ser que no se quedó tanto el Pedro Sánchez con su jamelgo otánico, no se quedó tanto por el medio, ¿no? Ahí. No. Ni fue tanto para adelante, ni se. Bueno, parece que sí que se pegó un poco la hostia por la extrema derecha del otro, ¿no? El Ojeras Farloperas. El Ciudad Gramos también se ha pegado. Decían que iba tal, pero se ha pegado también. Se ha pegado la hostia. Sí, pero bueno, la cosa, ¿cómo la ves tú? A ver. Pues yo la veo sin aire, ahora mismo sin aire. Sin aire. ¿Cómo la veo? Pues. Vamos a otras elecciones. Pasa palabra. ¿A qué elecciones? A otras. En marzo, otras. Otras. Joder, macho. Otras. Joder. Otras. Otras. ¿Y quién ganará? ¿Y quién ganará? ¿Ganará el pueblo? No sé, pero a mí me encanta, tío, porque ganará... es que te lo pasas pipa. Pero ¿quién gana aquí? Eurovisión. ¿Quién gana aquí? El pueblo nunca yo gana. Yo quiero dejar una el pueblo nunca gana. Iñaki, ahora en serio, ahora hablando en serio. A mí lo pues que sí. me lo flipa de verdad es que justo al día siguiente de las elecciones empiezan a circular por los medios de comunicación. De que ha subido la prima de riesgo, sí. de que la bolsa ha caído en picada. Entonces, ¿aquí qué cojones gobierna? ¿Quién cojones mete presión y qué cojones? Bueno, que por cierto, ¿no? Es una tontería. Eso es lo que a mí me hace, vamos. Es una tontería porque eso ocurre siempre. Quiero decir que, sí. O sea, cada vez que hay elecciones pasa lo mismo. Claro, o sea, no, claro. No es ninguna cosa. Claro, que no, claro. No es por esta especie de descontrol que, de que no hay ningún partido que pueda gobernar ni nada de esto. Claro. Dicen lobbies, como un lobby, como si fuera algo lobisome, difuso. Lobby. Hay que venir el lobby. Lobisome. Lo, oh my lobby. Y ahora en estas fechas, el lobby, qué buen turrón. Bueno, pues en fin, no hemos podido hacer un análisis como es debido de las elecciones, pero Mariano Rajoy vendrá aquí, estará entrevistado por este programa, creo, ¿no? Sí, en Europa, ¿viste? Sí, sí. Ven, aquí tenemos una pequeña... Vendré a Furia Radio, lo escucho siempre, lo Furia Radio me encanta, ¿verdad? Porque Furia Radio es Furia Radio y una taza es una taza, ¿viste? Usted. Muchas gracias, Mariano. Esperamos tenerle aquí para la semana que viene o para otra, no sabemos para cuándo, para alguna, para que nos explique un poco su análisis de las elecciones. Sí, si España vale es una gran nación llena de españoles, mire usted. Sí, ¿no? Sí. Y de españolas también. Sí, mire usted. Bueno, mire pues usted. En fin. Pues nada. Esto ha sido todo. Oye, perdona, ahí. ¿Te pareces al que me pegó los tíos, eh? No. ¿Tienes oiga, no, un aire? Perdone, usted. No, yo soy gallego. No sí, vuelvo... Pero si era sobrino suyo. ¿Eh? Ese era sobrino eso suyo. Eso son falacias. En fin. Son falacias. En fin, furiadictos, furiadictas, esto ha sido todo por hoy. Os recordamos que la semana próxima volveremos a estar aquí, como todos los martes, a las 7 de la tarde. Y recordad también que podéis escucharnos los viernes a las 11 de la mañana en la repetición, en esta misma sintonía de la Irola Irratia, 107.5 FM de Bilbo en internet en www.sindominio.net/irola y los miércoles a las 23 hora argentina en www.contrafarsas.org o si no, en los podcasts que ahora encontraréis en nuestra página del Facebook Furia de Radio, en el archive.org o en todas las putas partes que los podéis encontrar porque somos como las ratas. En fin, esto es Furia de Radio, el mejor programa del radio del mundo hecho por incultos. Saludos libertarios, os dejamos con... Ministry Paranoid, de los Black Sabbath.